Vamos a hablar del Éxodo. Este es un resumen del libro del Éxodo en menos de 2 minutos. Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento. También fue escrito por Moisés, poco después del año 1444 a.C. Éxodo tiene 40 capítulos, 1213 versículos. Su propósito fue registrar cómo el pueblo de Israel creció en Egipto y cómo llegó a ser esclavizado, lo cual leemos en Éxodo 1 y 2. También explican los capítulos 3 y 4 del libro quién fue Moisés y cómo fue llamado y enviado por Dios a liberar al pueblo de la esclavitud. Por medio de Moisés, Dios libra con gran poder a su pueblo, como leemos en los capítulos 5 a 12, y lo lleva pasando por el Mar Rojo hasta el monte Sinaí, donde Dios establece su pacto con ellos y les promulga su ley. Todo esto lo encuentras en los capítulos 13 a 24 de Éxodo. Los capítulos 25 a 31 y 35 a 40 del libro de Éxodo contienen las instrucciones para la construcción del tabernáculo, que era el templo portátil de Dios. Y los capítulos 32 a 34 nos cuentan del fracaso espiritual que Israel cometió al adorar un becerro. De esta manera hemos visto un resumen del libro de Éxodo en menos de 2 minutos.